¿A dónde están los fumancheros? ¿Hay fumancheros? Bailen cumbia, cumbia, pero que llegó el fumanchero. Fumanchando de la cabeza, empinando una cerveza, las palmas de todos los negros arriba. Nos pinta el indio fumanchero, que estamos hechos unos pitoneros. El fumanchero canta una cumbia. Soy fumanchero y canto mi cumbia. Las manitos bien arriba, más arriba, más arriba. Yo tomo vino. Arriba, prendiendo los encendedores, apágame todas las luces, todas las luces apagadas. Prendiendo los encendedores, y dice así: a ver. Yo tomo vino, pico cerveza, quiero bajar esta locura de mi cabeza, no puedo sacar.